Luego de una larga excursión, el jefe apache Goyatlay regresó a su hogar y encontró a su madre, esposa y tres hijos asesinados por las tropas españolas. Se dice que desde ese día, Goyatlay, conocido como Jerónimo, se encargó de aterrorizar a los colonos y que poco a poco se fue ganando la confianza de su tribu. En 1876, a los apaches les quitaron forzosamente la tierra de Arizona para recluirlos en la reserva de San Carlos. Después de un año de vida en la reserva, intentando sobrevivir de la agricultura en una tierra árida, de los arrestos de los soldados y de los continuos linchamientos, estallaron las tensiones. Goyatlay huyó con 35 guerreros, 109 mujeres, 40 niños y jóvenes de la reserva. Junto a ellos, resistió a los 5.000 soldados enviados por el gobierno estadounidense. Al ver que no se rendía, el ejército tomó represalias contra los apaches para que Goyatlay se entregase. Finalmente, fue encontrado por exploradores en septiembre de 1886. La rendición final de Goyatlay fue la última acción de las guerrillas indias de Norteamérica. Los apaches fueron reubicados en Alabama, donde aproximadamente una cuarta parte murió de tuberculosis y otras enfermedades. Solo, esclavo de sus enemigos, Goyatlay murió en 1909, sin poder volver a pisar la tierra donde nació.